Qué lindo ya amanecido. El mundo girando está. Y continuamos en el Enredando las Mañanas, en este bloque número 2, y vamos rápidamente a una primera comunicación que tenemos. Como contábamos en la introducción, ayer en la ciudad de Córdoba se inició un nuevo juicio de los denominados por de lesa humanidad relacionados con la represión, durante la dictadura militar. En este caso empezó la denominada causa Montiveros. Estamos en comunicación con Eugenio, que es de la agrupación Hijos, que bueno, nos comunicamos para que nos cuente un poco de qué se trata este nuevo juicio que se inicia en la ciudad de Córdoba. Hola Eugenio, buenos días, ¿nos escuchás bien? Sí, los escucho perfecto, buenos días, ¿cómo están? Bueno, para empezar, si nos podés introducir un poco en esta causa, ¿de qué se trata esta nueva causa que se inició ayer? Bueno, se inició, ¿no? Efectivamente ayer, primera pregunta. Inició efectivamente ayer, luego de algunas dudas sobre el comienzo de la fecha de inicio del juicio, comenzó ayer la primera audiencia en donde se dio lectura a la causa. Y se le dio la oportunidad a los imputados de usar la palabra, hacer uso de la palabra. La causa Montiveros es una causa en donde la mayoría de los imputados pertenecieron a las fuerzas policiales, al Departamento de 2 de Inteligencia, algunos a las comisarías de Altagracia y otros al Comando Radioeléctrico. Así que se está juzgando los delitos cometidos, sobre todo por esta fuerza, aunque hay un militar también imputado. Son 16 las víctimas que componen esta causa. 6 de ellas fueron asesinadas y desaparecidas. O sea, 6 han sido asesinadas en total. 3 se han recuperado los cuerpos. Y por ahí lo más impactante en esta causa son las edades de los compañeros y las compañeras asesinadas. Nosotros estamos representando desde la organización Hijos a una de las víctimas, a la mamá de una de las víctimas, que es José Osatinki, que tenía 15 años. Bien. Por un lado, vos mencionás que la mayoría son policías, por eso es que por ahí mediáticamente se habla del juicio del Comando Radioeléctrico, ¿no? Sí. El Comando Radioeléctrico era algo que ya no existe más, tengo entendido, en la policía de Córdoba, pero... Ya no existe. Era, ¿qué era concretamente el Comando Radioeléctrico? No sé si sabes, no puedes decir. Mira, el Comando Radioeléctrico cumplía funciones y se manejaba a través de la radio, ¿no? Ah. De la radio de onda corta en ese momento, ¿no? Era una fuerza... que hacía controles en la ciudad, distintos tipos de controles en la ciudad. Lo que siempre ha sido dificultoso para nosotros fue probar, o en un principio fue dificultoso probar el accionar del Comando Radioeléctrico, o sea, de la policía de la calle. Claro. De la policía de la calle en lo que fue el circuito represivo y su responsabilidad en el circuito represivo aquí en Córdoba. Pero gracias a el archivo, sobre todo el archivo provincial de la memoria, se pudo lograr recuperar los libros de guardia del Comando Radioeléctrico. En estos libros de guardia, los oficiales, los policías, anotaban lo que sucedía día a día. Se logró recuperar los libros de guardia desde el 74 hasta el 83. Y en esos libros de guardia quedaron asentados los operativos, a veces bajo siglas que eran propias de la policía, que hacían referencia al accionar contra lo que eran los opositores políticos, ¿no? Llamados por ellos subversivos. Y pudimos ver en esos registros cómo era el accionar y qué papel cumplían dentro del aparato represivo de Córdoba. Así que en esto hay que rescatar muchísimo a los compañeros del Archivo Provincial de la Memoria con el trabajo que hicieron documental sobre estos libros de guardia que posibilitaron ya 3 juicios en donde se imputó a personal policial del Comando Radioeléctrico. Bien. Hola, Eugenio, Teresa te habla. Este comando estaba, bueno, el jefe del comando era Menéndez, ¿cierto? O este estaba a cargo. Tercer cuerpo, ¿no? Era Menéndez. Menéndez, quien estaba manejando, te referís a Menéndez, el genocida, ¿no? Sí, pero, sí. Sí, sí. Menéndez era militar, estaba a cargo del tercer cuerpo de ejército, dice que durante la dictadura se cuadriculó la República Argentina y fuerzas del ejército se hicieron cargo de distintos sectores. Este sector centro-norte estaba a cargo de Luciano Benjamín Menéndez y él era quien de alguna manera coordinaba toda esta maquinaria represiva que se montó, ¿no?, para aniquilar a lo que era la oposición política. Esta maquinaria represiva estaba integrada por muchísimas fuerzas, entre ellas la fuerza policial, ¿no? Claro. Entonces, bueno, logramos de alguna manera entender y poder reconstruir y poder imputar y aprobar las pruebas necesarias para que se vea cómo ha sido el accionar del Comando Radioeléctrico en este gran circuito que se llevaba adelante para estas acciones, ¿no? Bien. Tengo otra pregunta por ahí, saliendo un poco del juicio este en sí, para ver la situación de los juicios de lesa humanidad en general. ¿Han visto un cambio a la hora de poder avanzar en todos estos juicios con el cambio de gobierno que hemos tenido ya hace 3 años, o a nivel de la justicia se ha podido seguir trabajando de la misma manera? Mira, tenemos una realidad quizás provincial, particular, y una realidad nacional. Yo te hablo de la lectura global que uno puede hacer después de que asumió el gobierno de Cambiemos, evidentemente ha habido un cambio. Un rotundo cambio en las políticas que se vienen llevando adelante en materia de memoria, verdad y justicia. A pesar de que la militancia y distintas estructuras sociales y políticas tratamos de seguir llevando adelante estos juicios, las trabas que está poniendo el gobierno nacional son muchas, incluso mediáticamente no están visibilizadas, son absolutamente ocultadas, ¿no? Pero obviamente no solamente hace falta el apoyo del Estado en estos juicios a nivel de decir sí, nosotros estamos y queremos y estamos ahí en los procesos de memoria, verdad y justicia, sino que hace falta muchos otros tipos de apoyos, que es poder manejar recursos para acceder a documentación, ¿sí?, a las salas de tribunales, a los grupos de acompañamiento de testigos. Todas estas cosas han sido desmanteladas en este gobierno y se hace muy difícil llevar adelante muchos juicios. Hay dilaciones en los comienzos de muchísimos juicios. Así que sí, vemos un retroceso en materia de memoria, verdad y justicia. Y a esto le tenemos que sumar, desgraciadamente, volver a tener que luchar con la teoría de los dos demonios, y esta vez ya no con ciertas estructuras que las seguían manteniendo, que ya sabíamos nosotros, que era la iglesia, que eran a ciertas instituciones de derecha, que no pertenecían directamente al Estado, aunque la iglesia desgraciadamente forma parte del Estado, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos que dar batalla contra estas teorías también desde la estructura que forma el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no?, de la nación, sobre representantes políticos que están en funciones y han pertenecido a familiares que han estado vinculados con la represión, la dictadura y el terrorismo de Estado. Y hoy vemos, bueno, este acuerdo que hizo Aguad con las fuerzas militares, que permite el ascenso y un resarcimiento económico a aquellos que se han manifestado en contra de los procesos democrático. O sea que sí, evidentemente estamos viviendo situaciones muy complejas, y a esto le tenemos que sumar la represión al pueblo, ¿no? Los juicios no están desconectados, los juicios no son juicios en donde estemos revisando solamente el pasado, estamos revisando el pasado, el presente y el futuro de una nación. Y en estos procesos judiciales, en donde hablamos de militancias, de compromiso, vemos cómo de nuevo el Estado vuelve a crear la imagen del enemigo interno, vuelve a poner fuerzas militares, fuerzas como gendarmería en las calles, revisándonos. Vemos cómo de nuevo se vuelve a armar un aparato represivo que evidentemente tiene que ver con las políticas, entre otras, económicas que está llevando adelante el gobierno, y cómo está tratando de adoctrinar al pueblo para que no se levante y para que no salga a luchar. También hay una resistencia social, no es lo mismo que cuando empezaron los juicios, hay mucha resistencia social a las excarcelaciones. Yo sé que cuando fue un intento de sacar de la cárcel de parte de la justicia de Checolás, la sociedad, la comunidad de La Plata se resistió bastante. Sí, en eso, cuando se intentó implementar el 2x1, la excarcelación a muchos de los genocidas o las domiciliarias a muchos de los genocidas, son resistidas evidentemente por gran parte de la sociedad civil. Sin embargo, estadísticamente, tenemos que tener en cuenta que más del 50% de los condenados por delitos de lesa humanidad están cumpliendo cárcel domiciliaria, ¿no? Es cierto. Leía el caso de uno de los genocidas, no recuerdo en qué provincia, en donde se le otorgó la domiciliaria en estos momentos, porque la mujer de este genocida sufría depresión. Estas son también las realidades que vivimos. A veces se hacen mediáticas las figuras como más que más peso han tenido mediáticamente y en realidad también en su accionar en la represión, como el Chipolás y otros, pero de a poco van empezando a zafar y van empezando a obtener los beneficios de las domiciliarias. O también tenemos que tener en cuenta que las revisaciones médicas y los partes médicos que muchas veces logran tener estos genocidas y que los benefician para obtener las domiciliarias están hechos por parte del mismo servicio penitenciario, con el cual tienen vínculos, lazos, ¿no? Claro. Bueno, Eugenio, entonces ahí veíamos que las audiencias van a ser los martes, y la idea sería, puede ser que a mitad de febrero el tribunal esté en condiciones de dictar sentencia. Usted... Perdón, te estaba interrumpiendo. No, está bien, eso, y preguntarte si desde el punto de vista de ustedes consideran que hay pruebas suficientes para condenar a todos estos acusados. Tendremos que ver cómo es el transcurso, ¿no?, del proceso judicial. Nosotros estamos representando a la familia Osatinsky, creemos que hay más pruebas más que suficientes para poder imputar a los partícipes de este hecho trágico, ¿no? Creemos que también existen pruebas suficientes para poder, y ya lo hemos probado en otros juicios, para poder comprobar el accionar del Comando Radioeléctrico y de otras estructuras de la provincia en el accionar el terrorismo de Estado. Así que por esa parte también, bueno, creemos que este juicio es importante. También es un juicio importante porque está, como vos bien lo has dicho, está juzgando a la policía. Entonces también nos pone en un lugar importante, porque tenemos que asegurar en estos momentos también, tenemos que asegurar que el proceso judicial se lleva adelante de buena forma, ¿no? Y sin trabas. Estamos llevando adelante un proceso judicial contra una fuerza que sigue actuando. Claro. Que es una fuerza integrada muchas veces por generaciones de familias, ¿no? Entonces, en estas fuerzas seguramente existen familiares, policías de los imputados. Entonces, bueno, tenemos que actuar y saber actuar con cuidado. No queremos alarmar, por supuesto, pero queremos actuar con cuidado. Así que desde, por lo menos del Tribunal de Córdoba, hemos recibido el apoyo para poder brindar la seguridad de que este proceso se lleve adelante sin ningún inconveniente. Eugenio, también por ahí les quería recordar que uno de los imputados no se encuentra aquí en Córdoba, sino que a través de videoconferencia está presenciando el juicio, y que este imputado está en Campo de Mayo, ¿no? Que es Perrín. Campo de Mayo no debió ser nunca de vuelta un lugar en donde estén condenados por delitos de lesa humanidad personas y se estén quedando ahí en Campo de Mayo, que es una estructura del ejército. Claro. ¿No? Las contradicciones son muchas. Ahora, un lugar del ejército, como es Campo de Mayo, sirve de cárcel para los genocidas. O sea, los mandamos, en definitiva, a su casa. Claro. ¿No? Son muchas las cosas que tenemos que revisar. Muchas las cosas que la hegemonía mediática pasa de largo, ¿no? Y ni siquiera deja que la población se entere. Y sean muchos los cambios de paradigma que se han dado con respecto a los procesos de memoria, verdad y justicia en esta gestión de gobierno. Precisamente para enterarnos, para poder hacer asimilar todos los juicios en general, tenemos que participar de las audiencias que en este caso van a ser en Tribunales 1 de Córdoba Capital, todos los martes a las 9 de la mañana. Entonces las audiencias son públicas. Y por ahí lo que queríamos transmitir, aquellos que hemos sido testigos en los juicios y que hemos estado cubriendo periodísticamente y militando los juicios, lo importante que es llenar las salas de audiencia. No solo por el hecho de que es importante para demostrar al Poder Judicial que la sociedad reclama que sigan adelante estos procesos de memoria, verdad y justicia. No es lo mismo ver las salas vacías que las salas llenas, sino a nivel humano y a nivel solidario. Cuando un testigo, un sobreviviente va a declarar, es una situación tremendamente bastante duro, sensible, ¿no? Sí. En donde se vuelven a contar hechos que son terribles, hechos que han sucedido en este país que son realmente terribles. Vamos a volver a contar la tortura, el secuestro, lo que ha sido los campos de concentración y lo que se ha pasado ahí. Debe ser muy, muy complicado. Entonces, también una cuestión solidaria de acompañar a esos compañeros y compañeras que vuelven a dar su testimonio, vuelven a revivir el horror para que sigan adelante este proceso y para que se pueda condenar a los responsables. Bueno, Eugenio, te agradecemos mucho la comunicación, ha sido muy claro, y bueno, reiteramos la invitación a todos los que quieran ir a participar, a escuchar, a llenar la sala de audiencia todos los martes en Tribunales 1 a la mañana, ahí pueden ir. Y también si me dejas hacer una última reflexión. Dale. Muchas veces uno oye por ahí en la calle, bueno, este reflote de la teoría de los dos demonios, que nos hacen entendible a veces, que uno dice, si pudieran escuchar dos audiencias seguidas de un juicio, si pudieran escuchar los testimonios de aquellos que han estado privados de su libertad y han estado secuestrados en campos de concentración, aquellos que han vivido ese horror, no sé cómo pueden mantener esa teoría. Creo que también la presencia de la sociedad es importante y estos juicios son muy importantes a nivel pedagógico, ¿no? Así entonces, es. Bueno, vayan, entérense, sepan lo que pasó, ¿no? Perfecto. Cualquier cosa que pase, también no se olviden de contar con Zumba la Turba y con la Red Nacional de Medios Alternativos. Por supuesto, los medios compañeros siempre son los pilares para que estos procesos se sigan llevando adelante. Son lugares en donde compartimos luchas por los derechos humanos, ¿no? Así que es un placer estar en comunicación entre compañeros. Bueno, un abrazo gigante, abrazo, Eugenio. Un abrazo enorme. Chau, chau. Para si recién te estás enganchando, estábamos hablando con Eugenio de Hijos sobre la causa Montiveros. Estamos en el Enredando las Mañanas en la Red Nacional de Medios Alternativos.